75 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. No. Está Piros aquí al habla y estamos otro día aquí en los Cotillas de la Calle. Es oficial el nombre ahora, estamos debatiéndolo. Y bueno, puede que hoy no tengamos tanto tiempo para hablar. Hemos perdido un poco el tiempo planificando y tal, pero da igual. Y vamos a hacer una entrevista que está con nosotros. Héctor. Y va a entrevistar a una chica que está en Haití, supuestamente, ¿no? Tengo razón. Y así. ¿Y cómo se llama esta chica? Lule. Lule, sí señor. Vamos a intentar conectar con ella. De la ONG Durex Play. De la ONG Maye. Y hoy ha estado aquí otra persona de esta ONG por aquí, ¿no, Héctor? Cuéntanos un poco. Se ha pasado por aquí Nuria para recoger los 250 euros que se recogieron para Haití. Y al final, en 4 días llegará a Haití y allí decidirán en qué lo gastan, si en comida, material educativo o cosas para los niños. Y este dinero ha sido aportado por el periódico, ¿no? Con las compras de, bueno, las ventas del periódico en el instituto. En parte sí, ha sido, gran parte del dinero ha sido por el periódico y otra gran parte ha sido por el dinero que ha donado los alumnos y con la Caja Solidaria de Haití. Bastante bien eso. A ver, en el próximo programa, que va a ser el jueves, hablaremos José y yo, bueno, y todos, pero en fin, José y yo vamos a hablar sobre un escritor, poeta también, García Lorca. Y vamos a estar aquí debatiendo sobre él, su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento y su vida, en fin, una biografía. A ver qué nos habla José sobre ello. ¿Qué pasa? Yo soy Joan y nada, el jueves voy a traer esto, noticias sobre Perú, sobre lo que haya. Y nada, la otra vez busqué algo de skate y está bastante bien, así busco algo más. Bueno, te estamos llamando desde el taller de radio. Aquí están los Héctor, que ya hablaste con él la otra vez, pero muy poquito. Ah, sí. Hoy ha estado Nuria en el centro para llevar el dinero que han conseguido recoger. Ajá. Y hemos hablado de más cosas y bueno, él te quiere entrevistar un poquito y también los chicos que están aquí del taller de radio. Preséntense, digan los nombres por lo menos rápidamente. Hey, ¿qué pasa? Soy José. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Yo soy Kevin y soy de tercero B. Yo soy Yane y también soy de tercero B, encantado. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu nombre? Yane. ¿Yani? No. Yane. Muy bien. ¿Yane? Sí. Yo muy soy bien. Yo soy Joan y de tercero B. Katherine. Joan. Yo soy Katherine. Katherine. Sí. Muy bien. Y yo trauma. Ingus es el último, así que Ingus, Joan, Katherine, Janet, Kevin. Yo me... Sí, sí, sí. La verdad es que no. No, ¿te da miedo ir a Haití? No porque dé miedo, sino simplemente porque en teoría el año que viene iría para la universidad y este verano necesito trabajar. No. Ok. Vale. Vale. Claro. Ella miraba la luna. Ella miraba la luna cuando fueron a buscarle. Luego miró a las estrellas y le rogó a las estrellas pa' que lo dieran de vuelta. Los clusters son las reuniones, por ejemplo, de sanidad, las reuniones de sobre educación, las reuniones sobre medio ambiente, las reuniones sobre. Entonces ahí es donde las organizaciones más o menos dicen lo que hay, la visión está, no sé cuánto, y ahí te tienes que desenvolver para tú poder hacer demanda a la a la población. Y entonces hay, tenemos gente que va a esas reuniones y que se entera más o menos de cómo está el tema para poder hacer llegar las ayudas. Pero a estos tipos de espacios tan importantes de distribución no es fácil que los haitianos tengan acceso. Y disculpe. Las organizaciones haitianas es como bueno, un pastel de ¿qué te digo? De gente, sí, de gente desordenada y sí. Una pregunta más. Pero lo que a mí me interesaría sobre todo es ustedes, su grupo o los voluntarios que están cercanos a usted, el grupo en sí, ¿qué es lo que hacen? ¿Imparten educación? ¿Reparten comida? No sé si me entiende. ¿Ordenan en cierta medida a la población o enseñan o...? Sí, bueno, sí, por ejemplo... aquí también donde vivo es una casa de, también es una casa de acogida, ¿no? Una casa de muchas cosas. Aquí hay como 8 o 9 niños acogidos, hay 2 niños que han venido después del terremoto, y bueno, también por aquí los voluntarios siempre echamos una mano para formar parte de la vida de los muchachitos y de la crianza, ¿no? Pues jugamos con ellos, damos la comida, les damos culo, o también, pues ya te decía, mi trabajo es más en la comunidad, de escuchar, de ver, de cómo nos podemos organizar, de fortalecer un poco su estructura, ¿no? Su movimiento y que lo que hablamos mucho es a ver qué lenguaje necesitan los otros para que nos escuchen en nuestras necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que la comunidad haitiana al principio, bueno, está tan golpeada, tan abatida por lo que te acaba de pasar, que no tienen tampoco ni iniciativa de buscar, sino de quedarse ahí doloridos, ¿no? Y ahora yo creo que se están despertando, hay un movimiento ahí como una nueva organización, que la gente se está queriendo organizar en sus comunidades más fuertemente, con más seriedad, intentando hacer las cosas con mayor precisión, y vamos a ver cómo van a ir pasando, cómo van a ir dando lugar eso a espacios realmente donde se escuche las necesidades de unos y las posibilidades de los otros, ¿no? De hacer llegar la ayuda. Y más gente que esté, por ejemplo, también al principio, cosas que hemos estado haciendo, al principio era muy asistencialista, ¿no? Si llegaba, pedíamos ayuda de comida, llegaba, teníamos que organizar las distribuciones, que no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque la gente tiene mucha necesidad y mucha desesperación y no era fácil. Pero siempre lo hicimos desde un trabajo comunitario de podernos contener qué es lo que queremos, cómo lo queremos, no intentando evitar el modelo ese del helicóptero que llega, que suelta la comida y se queda la gente... Sí, reina el caos y todo el mundo se mata para coger la comida, sí. Una pregunta, a mí me han comunicado que usted es de aquí, de Tenerife. ¿Es cierto eso, que es del norte? Sí, de Tenerife. Y dígame, ¿qué es lo que la motivó, qué es lo que la incentivó a irse a Haití a realizar esa labor de voluntario, a ayudar a la gente, en fin? ¿Qué es aquello, bueno, que la movió, que dijo, bueno, yo me voy, bueno, a Haití, sí, a ayudar? A mí, por ejemplo, eso de la expresión de ayudar a la gente me pone un poco nerviosa, porque parece que hay una gente buena que va a ayudar a otro, y no, y aquí estamos todos aprendiendo y todos ayudándonos, y eso es lo que yo quiero aprender, a ver cómo nos relacionamos unos con otros para vivir mejor, ¿no? Entonces, a mí me motivó porque tenía ganas un poco de cambiar del modelo de sociedad del que estamos habituados ahí en Canarias, que me lo paso muy bien cuando estoy ahí y vivo también muy bien ahí, pero tenía ganas de o sea, me gusta de aquí el estar con unas estructuras de relación muy simples, la gente pues muy natural. Y aquí vives también la vida como muy desnudita, muy clara. Yo digo que a mí me da la impresión que Haití es el sitio donde los extremos se tocan, ¿no? Y, no entiendo, ¿cómo que se vive muy clara? ¿A qué se refiere? Entonces ¿Ponga algún ejemplo? Eso, bueno, es vida que vas aprendiendo, que vas caminando, y me gusta, me siento como un medio natural de una u otra manera, ¿no? Para que los chicos lo entiendan, ¿lo podría explicar mediante algún ejemplo para que fuese más comprensible, para que la gente lo entendiera? Cuando digo que los extremos se tocan. Que los extremos se tocan y cuando dice que ahí se vive la vida más desnuda, más clara. Me gustaría algún ejemplo así en cómo se vive, cómo es el día a día, qué tienen que hacer para desayunar, si es parecido aquí o es muy diferente. No sé si me entiende. Te voy a explicar. Yo sobre todo el año pasado, cuando llegué a Anzapit, la vida en provincia es todavía más sencilla, es todavía más costoso, todo cuesta mucho, aquí siempre hay muchos inconvenientes. Nunca es como tú te planificas que pueden llegar a hacer las cosas, porque te van a pasar 20 cosas en medio, ¿no? 20 inconvenientes, pero aprendes un poco a vivir con ellos. Pero el año pasado, lo que te digo, cuando yo llegué a la escuela en Satip, yo la energía la invertía en vivir. Yo iba acá al proyecto de la escuela, apoyar el proyecto educativo, pero me encontraba con que tenía que estar en cosas muchísimo más básicas. Y era vivir, para ir a buscar el agua al pozo, para ducharme, para lavar la ropa. Y era todo el día mi madre, que no dejó de estar agotada, de ir a buscar el agua, de cargarla, de lavar. Y yo digo, ay, ¿y la escuela? Y no llegaba a la escuela porque toda la energía estaba en vivir, ¿no? Y que si tenía que hacer de comer, porque yo digo, bueno, y entonces y tienes que hacer de comer en un sitio donde no tienes nevera, pues lo tienes que hacer al día, no te sirve hacer comida de hoy para mañana, ¿no? Y casi no te sirve de hoy para más tarde, porque si te esperas mucho también se estropea, ¿no? Con el calor. Sí. Bueno, pues eso, y te das cuenta que las relaciones con la gente son sencillas, es lo que es, la gente no es complicada. Y entonces eso es lo que yo te digo, que la vida es sencilla. Y ha cambiado mucho la situación. ¿Y ha cambiado mucho la situación desde que ha llegado, desde que llegó a Haití, desde ese principio? ¿Ha cambiado mucho la situación con respecto a ahora? ¿Ha habido una mejora? Bueno, yo creo que sí, que por ejemplo, lo que es concerniente a la escuela, estamos un poquito más organizados para tener las cosas, para que fluyan un poquito mejor, para ocuparnos más de... También cuando llegué a la escuela tenía que ocuparme. Había gente que trabajaba, pero la gente no tenía muy claro cuál era lo que tenía que hacer. Y bueno, entonces ahora lo tenemos un poquito más organizado. Cuando llegué yo me tenía que ocupar de abrir, de cerrar la puerta de la escuela, de limpiar los baños, de no sé qué, porque tenía que hacer las cosas. Me di cuenta que yo no podía enseñar nada que yo no hiciera antes. ¿Comprendes? Si yo quiero que las cosas funcionen de alguna manera, tengo que hacerlas funcionar yo. Si yo me lo creo, si le sirve a alguien, ¿no? A mí mi abuelo me decía, mi abuelo y mi padre me decían siempre, para cambiar a los demás antes tienes que cambiar tú mismo, y creo que en efecto eso es lo que ha pasado, ¿no? Que has tenido que cambiar tú mismo y tus hábitos para cambiar a la gente de Haití y hacer que ellos también se esfuercen, ¿no? Sí, es como que nos servimos unos de otros, ¿no? Nos aprendemos mutuamente. A mí también, yo he tenido que aprender también muchas cosas de la gente, de escuchar, de saber, de comprender las necesidades verdaderas, ¿no? Porque, y eso también me sirvió mucho, que el año pasado, al principio vivía con otro compañero de Mayes, durante unos meses, pero después ya él se fue y yo me quedé viviendo en la escuela sola con Adeline, con una maestra. Y me ayudó mucho el tener la relación pues directamente con los haitianos, ¿no? Y las haitianas. Que bueno, eso me ayuda, te ayuda a profundizar más rápidamente, ¿no? ¿Y cómo es la escuela? ¿Cómo es la educación allí? ¿Van los alumnos por edad al mismo curso o se reúnen en vecinos y un vecino enseña a otro? ¿Hay el mismo nivel, hay un nivel aunque sea mínimo de educación, o es simplemente con conformarse con que aprendan a leer, escribir? ¿Cómo va la cosa? Bueno, el sistema educativo es un tanto, sí que es peculiar. Las escuelas se organizan según pueden. Si en algún sitio, si lo pueden dividir por niveles, lo dividirán por niveles. Si se toca que estén 5 niveles juntos, de tipo unitarias allá, pues toca, ¿no? Eso es una de las posibilidades. Y hay escuelas donde hay muchísima gente. Yo he encontrado aulas donde hay más de 100 niños. ¿Aulas donde hay 100 niños? Yo he encontrado clases, ¿verdad? Dando clases donde hay más de 100 personas, 100 niños aprendiendo en una clase. Y pegada a otra clase donde el muro es un muro de estos que de como de un metro de altura, no es un muro que divida las aulas en dos espacios completamente independientes. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sino como si fuera una sala grande en mitad, un muro de un metro, y ahí tenemos dos clases de más de 100 personas cada una. Y bueno, pues eso es difícil. Y las necesidades, porque aquí se ha vivido siempre muy al límite de todo. Entonces, bueno, tiene un modelo de educación. También tenemos que recordar que es una sociedad que viene de una tradición esclavista. Y eso se ha tejido mucho con... cuando te sientes que los puntos se tocan, tiene tanto de esclavista como de libertaria. Porque también es la primera revolución república negra. Y eso es mucho decir en este mundo, porque solamente comprendes el racismo profundamente, profundamente, profundamente cuando estás aquí. Yo, por lo menos mi experiencia, a lo mejor tú puedes comprender profundamente desde allí, pero yo he venido a comprenderlo más profundamente desde aquí, ¿no? Entonces, decir la primera república libre negra del mundo es mucho decir. Y eso, y esas dos corrientes de sangre, de energía, están en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, la estructura educativa, viendo el modelo educativo, el francés es el lenguaje pues de la élite, el que representa la diferencia. Es como el de la élite. Y en el sistema es muy importante el francés. Hay movimientos educativos más innovadores. Pero con la élite procuran rescatar la dignidad del propio pueblo, y estamos por la defensa, yo estoy con ellos, por la defensa del creol. En la escuela, porque más es importante la comprensión, y más es importante que la gente aprenda a pensarse. ¿Hola? Muy repetitivo. Date cuenta que al no tener muchos medios, no tener libretas, no tener bolígrafos, ¿cómo se ha podido aprender? De una forma memorística. Entonces eso también está ahí, ¿no? Y disculpe... Y ese es el modelo básico. Una pregunta. ¿Hay una pequeña élite, es decir, un pequeño de grupos medianamente ricos allí que dominan a los demás? ¿O son principalmente todos iguales? Porque antes hablaba de una élite, que la élite hablaba francés, y me interesaba saber eso mismo, si la élite esa es un pequeño grupo de gente un poco más rica que domina a la gente más pobre, o es simplemente un grupo de gente aventajados en cuanto a que conocen francés y algunas otras ciencias, y por eso se le llama la élite. ¿A qué se refería con eso de la élite? Bueno, Haití es uno de los lugares del mundo con mayor distancia social, económica, ¿cómo se explicaría eso? Con mayor distancia entre las clases de la sociedad. ¿Entre ricos y pobres? Tenemos una gran mayoría, más del 90%, del 90 y pico, de súper pobres, de gente muy pobre, muy humilde, y tenemos un porcentaje muy muy chiquitito de muy ricos que tienen la mayor parte de las tierras y la mayor parte de todo. Entonces, esto viene de muy lejos, viene desde el mismo momento que se toma la independencia aquí. Y siempre estuvo relacionado, bueno, pues con los la clase también mestiza, los más claritos de piel, los que tenían siempre privilegios asociados a los colonizadores, vaya, siempre vino de ahí, ¿no? De los que se tomaron las tierras por su cuenta. Y eso pues se ha mantenido, claro, durante tiempo. Y casi siempre la clase política ha estado vinculada a esa clase. Solamente hubo un presidente, Aristide, que venía de otra de otro sitio, muy apoyado por el pueblo. Pero bueno, ese es otro tema, que es otro tema, vaya. Sí. Que se lo puede contar Rafa, que él sabe bien de qué estamos hablando con Aristide. Disculpe, sería para hablar largo. Disculpe, y allí un niño, ¿hasta qué edad, de qué edad a qué edad atienden a los niños en el colegio? ¿Qué aprenden los niños en el colegio? Si hay una educación secundaria como aquí, o eso ya se deja de lado y los niños van directamente a trabajar. ¿Hay trabajos infantiles? Es decir, ¿te ves a niños pequeños trabajando o no? Queríamos saber sobre todo eso, si hay jóvenes como nosotros de 12 o 10 años que dejan la escuela sin apenas saber leer y escribir y se ponen a trabajar, o si no los hay, ¿cómo es la sociedad? Es decir, ¿cómo los niños, solo van a la escuela los niños o también van los adolescentes? Bueno, sí, a mí un tema que me preocupa muchísimo es el tema de cómo podríamos hacer efectiva la educación obligatoria en Haití. ¿Cómo se podría hacer eso efectivo? Realmente hay muchos niños que sí, que tienen que trabajar, que tienen que ayudar, que tienen que ver de qué manera y que no pueden ir a la escuela. O a veces solamente es porque aquí quien va a la escuela va bien uniformado, bien limpito, con los zapatitos, y van todos impecables. Entonces, pero entonces, solo van a la escuela la élite. La escuela es algo de mucha importancia y a la gente le importa mucho. Pero si la gente no tiene dinero para comprarse los zapatos o para hacer uniforme, ese niño no va a ir a la escuela. Pero después, entonces... la escuela no es gratuita, ni siquiera la pública. ¿No es gratuita? No es gratuita. Y entonces, no gratuita. Entonces solo van... Entonces, por ese sistema, solo van a ir a la escuela los niños de los ricos. Es decir, los niños de la élite, pero... Bueno, la gente hace mucho esfuerzo porque le importa, o sea, yo no sabría decirte, pero yo quisiera pensar que más del 50% de la población infantil va a la escuela, por lo menos a primaria. ¿Y a secundaria usted qué diría? ¿Van a la escuela menos? A secundaria no van tantos, ¿no? Sí. No van tantos. Sí, a la escuela y a secundaria ya van menos, ya desciende el porcentaje, porque ahí es... Bueno, quien tienes más posibilidades, tienes que ser muy bueno, tienes que ser muy despierto para es un sistema selectivo el de educación, porque lo que te digo, se trabaja sobre el francés, sobre una lengua que tú no conoces, que no es tu lengua maternal. Hay gente ¿Cuál que es tiene la lengua maternal de Haití? Para comprender y para seguir el sistema. Entonces, a secundaria pasarán los que fueron muy despiertos, los que se pudieron manejar con el idioma, los que más o menos... y pudieron sobrevivir al sistema selectivo. ¿Y cuál es y eso, y los que además las familias tengan expectativas y posibilidades? ¿Y cuál es realmente también la educación cada vez se va poniendo cada vez más cara y más difícil, con lo cual, bueno, aunque a la gente le importa mucho la educación aquí tiene un valor importantísimo, y la gente que sale de la escuela sale con muy buena preparación. O sea, por ejemplo, hay una diferencia con República Dominicana. La gente sale mejor formada, los que pudieron sobrevivir, porque creo que eran muy buenos, y el valor de la escuela tiene un valor más importante y más serio aquí que en República Dominicana. ¿Y hay vandalismo escolar? ¿Hay casos de maltrato a profesores? ¿Hay casos de agresiones entre alumnos? ¿Hay peleas? ¿Hay más porcentaje de vandalismo, agresiones que aquí? ¿O es menor o es igual? ¿O eso es algo que no cambia? ¿El vandalismo y las agresiones es algo que no varía de un lugar a otro? ¿Las agresiones te refieres de alumnos entre ellos? Sí, alumnos entre ellos o alumnos a profesores. ¿O profesores alumnos? Alumnos a profesores. Yo no creo, yo el tema de alumnos a profesores, vamos, no creo, no. No, ninguno, ¿no? No creo, porque aquí el respetito y el miedo, no solamente el respeto, sino también el miedo a los superiores, se decía que es una sociedad muy jerarquizada. Que hay gente que está rompiendo esas estructuras, y que es lo que te decía, donde los extremos se tocan, y que es emocionante, ¿no? Quien trabaja en esa igualdad de oportunidades real. pero todavía queda mucho de jerarquía. Date cuenta que un instrumento, aquí es normal que se pegue a los niños como en la escuela. Sí, sí, sí. En casi todas las escuelas que tú vas hay distintos instrumentos donde hay como unos latiguitos, como una fusta, como una tira de caucho. ¿Y peleas entre niños? Para pegar a los niños, para forzar al aprendizaje, ¿no? A lo mejor es que no quiere repetir las cosas, es que no. Entonces, bueno, se le tiene más miedo a los profesores que otra cosa. Y también en la escuela intentamos trabajar sobre el respeto, sobre las relaciones, sobre todo eso. Y disculpe, y... Perdón un momentito. Vale. Vale, ahora va. ¿Sí? Entonces, bueno, pues que yo te digo que es muy difícil que un alumno pegue a un profesor, y lo que estamos como intentando trabajar es que los profesores no peguen a los alumnos, para ver si podemos llegar a un equilibrio de relación, ¿no? Disculpe, sí, ¿y hay muchas peleas entre alumnos o no? Es decir, ¿ahí los alumnos son agresivos entre ellos o son más tranquilos? ¿Están por ahí más intimidados ante el miedo de los superiores? ¿Es también entre los niños también se vive esa sociedad jerarquizada? ¿Hay como alguien...? Bueno, es como... Siempre la gente hay una tendencia a reírse del más débil, ¿no? Se ríen con facilidad. El burleteo es como tienen... Es también una sociedad como ingenua, tienen esa frescura... Y en algunas cosas tienen como un punto infantilizado, ¿no? Uh-huh. Entonces eso de reírse del otro, se ríen con facilidad, no se dan cuenta de que eso pueda ser mal, sino se ríen, ¡ah! Y bueno, entonces el más débil sí está, es el que recibe. No va a parar los desprecios de otro. Mm. Bueno, intentamos trabajar siempre en eso, en el respeto, en reconocernos, en ver, ¿sabes? En vernos parte de la misma cosa, ¿no? Y disculpe, una pregunta. Ustedes allí imparten clase, ¿no? Es decir, no ustedes, sino el grupo con sus compañeros y cosas así, ¿imparten clases a los niños también de forma pública y gratuita o qué, exactamente qué hacen exactamente? No sé si sí, en la escuela donde trabajamos, yo lo que hago es sostener un poco, es apoyar el proyecto educativo, la parte organizativa, de todo lo que pueda llevar una escuela para irse más o menos, para que vaya más o menos funcionando, y también de formar a un equipo directivo para que puedan sostener la escuela un poco, las cosas que yo estaba haciendo el año pasado, que ya las están haciendo ellos, porque yo estoy mucho tiempo en Puerto Príncipe, con las cosas que me he ido enredando de aquí, y con la escuela el terremoto nos ha dado la oportunidad de que se pusiera en marcha eso para lo que estaba previsto, que se pusiera en marcha el próximo curso, porque yo ya dejaría la escuela, ¿verdad? Pero ahí seguimos, sigo apoyando la escuela, pero ya tenemos un equipo que está más formado y que tiene más las cosas en su mano. ¿Y esa escuela de la ONG es gratis a los alumnos o también no, se paga una cuota, pero hay más del 50% de alumnos que están becados. Ah, de acuerdo. Y del otro 50%, el otro 50%, o sea, del otro, el resto del 50%, como un 25% que estarían becados, o sea, o si ponemos como el total de la gente que pagaría algo, más de la mitad de los que pagan estarían becados también en una parte. Y estamos hablando de educación primaria, ¿no? Estamos hablando ahora mismo, la educación que ustedes imparten es primaria, ¿no? Es a niños de... Es infantil. Es infantil, a niños pequeños. Sí, de 3 a 6 años. Ah, ¿y los niños de educación primaria de 6 a 12 años también, es decir, van a otro centro ya por el...? Sí, hay muchas escuelas, son como unas 13 o 15 escuelas que hay allí en Anzapit. Muchos padres nos demandan que sigamos a primaria, ¿no? Que ¿por qué no subimos con el colegio a primaria? Bueno, en realidad tampoco tenemos mucho espacio y es una, en infantil es una, son unas edades que son tan tiernitos, ¿verdad?, que les queremos dar como una acogida y una bienvenida al sistema educativo, a que a que entiendan la importancia del respeto, de expresar sus sentimientos, sus cosas, y no hay mucha oferta, no hay ninguna, prácticamente no hay oferta educativa en esas edades pequeñitas, y los niños están muy descuidados en esas edades, porque siendo una sociedad haitiana que muy próxima, es muy mamá, cuando dan a luz pues están muy próximos a sus bebés, los cuidan mucho, muy bien. Pero cuando desde que empiezan a caminar ya se empiezan a hacer hombrecitos y mujercitas, ¿verdad? Mule, nos queda poco dinero, esto se come el dinero súper rápido, las llamadas a un móvil en Haití. Pero mira, la semana que viene es la semana cultural del centro, yo te había comentado, Nuria va a venir, vamos a proyectar fotos. ¿Qué? Nuria. Ah, Nuria. Nuria va a venir, vamos a proyectar fotos, pero la verdad que soñamos con la posibilidad de que pudieras entrar tú y alguno de los niños o alguno de los jóvenes de la zona, algún padre, tal vez. ¿Crees que será posible? Sí, se puede, no hay ningún problema. Tú dime a qué día, a qué hora, para estar más o menos pendiente. ¿Miércoles? ¿Es el miércoles? ¿Eh? Miércoles. Es el miércoles que viene. Este miércoles no, el que viene. De nueve y media, de 9:30 de la mañana a 11:30 aproximadamente, pero no sé, la hora en Haití cambia mucho, ¿no? Sí, hay 6 horas de diferencia. Entonces me estás diciendo a la 1:30 son unas, a la 1 sería 12, 11, 10, 9, 8, a las 7 de la mañana. No hay problema, porque aquí nos levantamos desde las 5. Ah, vale, qué bien. Y mira, no sería videoconferencia, sería solo conferencia de voz, imagino, ¿no? ¿Sería solo? Pregunto si hay posibilidad de hacer videoconferencia o solo conferencia de voz. Videoconferencia sería con la webcam. ¿Cierto? Sí. Yo tengo que mirar la posibilidad de a ver cómo está el módem, a ver si me funcionaría en el SAPIT. Y bueno, yo lo voy a intentar, pero no lo sé, porque espero estar en ese día, debería estar en el SAPIT. Vale, un detalle, perdón un segundo, un detalle. Esa jornada, esa mañana del miércoles, vamos a recoger mensajes, expresiones de los pibes de aquí para los pibes de allí. ¿Van a recoger mensajes? Perdona, Rafa, porque no te escucho la voz muy clara. Vamos a recoger mensajes, expresiones en vídeo o en papel de los jóvenes, de los cristianos, para los jóvenes de Ansa Pit. Ajá, muy bien. En esa mañana. Vale. Sí, muy bien. Mira, eso está muy bien. Te voy a decir ahora, por lo de expresiones, te voy a dar yo también otra expresión de las de aquí, porque yo te he dicho que se manejan mucho, hay un lenguaje, una riqueza expresiva que a mí me fascina por su sencillez, por su claridad, y bueno, entonces se comunican mucho con refranes, con y eso lo, bueno, yo no me los aprendo porque me cuesta mucho, pero por lo menos los disfruto. Y mañana es el Día de la Bandera. Ah, sí, se cortó. Disculpe, ¿le podría hacer unas preguntas rápidas de contestar sí o no, por favor? Sí. ¿En la mayoría de los pueblos en los que he estado hay agua potable? En la mayoría de los pueblos donde ha estado o donde reside actualmente, ¿hay agua potable de cara al público, de cara a la gente? ¿O tienen que ir a algún río? No hay agua potable. No. No, en la mayoría no hay agua potable. O sea, que tienen que irse al río o a cualquier fuente a buscar agua, a la calle o a kilómetros de distancia a buscar agua para tomar, ¿no? Sí, el tema del agua en Haití es verdaderamente... bueno, escandaloso, es sí. Y ahí... Normalmente no hay acceso a agua potable. ¿Y la mayoría de la población tiene luz eléctrica en su casa? No, que va. Tampoco. Que va. La mayoría de Haití no tiene luz eléctrica en las casas. La mayoría, pero en gran medida. Hay gente que sale, me hace gracia cuando me han comentado, gente que sale de Haití en patera, que se ha ido a Estados Unidos, y a lo mejor la primera vez que ve luces eléctricas en su vida es en Estados Unidos, ¿no? Imagínate qué choque puede ser eso para la cabeza, de no haber visto una lamparita a verlo a todo, los carteles iluminados, todo. Sí. Todo eso sobre estimulación, ¿no? Y una pregunta más. Aquí desde los cristianos se ha enviado 250 euros. Ha sido lo único que se ha... 250. No, 250 ¿cómo? Euros. Desde perdona, aquí, no te entendí. Desde aquí, desde el Instituto de los Cristianos, los alumnos ¿sí? han recaudado 250 ¿sí? euros. Ajá. Quería saber cuánto... Sí, eso va a ir todo para Haití. Y quería saber cuánto dinero es eso en Haití, qué se puede comprar, qué se puede hacer. Y también, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con... o en qué más bien lo podrían invertir esos 250 euros que van desde aquí? Para que los alumnos, nuestros compañeros sepan... a lo que han hecho posible en parte. Sé que 250 euros no es mucho dinero, pero hay no, bastante chicos. Sí. Lo bueno, lo importante es que sea que es un, sabes, la vida está llena de gestos y eso es un gesto, y en el fondo es pues lo que nos hace, ¿no? Entonces yo te digo que me gustaría darte la respuesta el próximo miércoles, porque yo voy a ir a Anzatit y a mí me gustaría que lo que fuera estuviera relacionada con el instituto de secundaria de allí, de Anzatit, algo que vaya de jóvenes a jóvenes, ¿no? Okay. O sea que el dinero con ellos, a ver qué es lo que ellos creen que podrían hacer con eso. Entonces, Lule, estás proponiendo que en vez de ir a la escuela en la que estáis cooperando, vaya al instituto que hay al lado. Sí, yo propongo eso. Ok, de acuerdo. Porque sí, de alguna manera, yo agradezco todo lo que llega, ¿no? Y que siempre nos hace falta para seguir avanzando y todo eso, desde luego. Pero también entiendo que el estar yo en la escuela facilita que lleguen cosas a la escuela. Entonces, a lo mejor los vecinos al lado no les llega igual. Y creo que mi función también es tener esa mirada con todos. Y disculpe, ¿qué podría ser Haití o la escuela esa? ¿Qué se podría hacer con ese dinero? ¿Usted qué piensa allí que ha vivido en Haití? Con 250 euros allí, ¿uno qué podría hacer? Ciertamente, ponga algún ejemplo, tampoco lo que se vaya a hacer, sino ¿qué se podría? Por ejemplo, un ejemplo claro, mantener a una familia durante tanto tiempo o cosas así. Con 250 euros... yo creo que te cuesta un alquiler de casa por 6 meses. ¿Un alquiler de casa 6 meses? Sí. Ah. Por ejemplo. La vivienda sí es más económica. ¿Y? Bueno, ahora se está poniendo muy muy cara, ¿verdad? Ahora hay toda una especulación con el tema del movimiento este de las organizaciones, de la cooperación, de los fondos que entran. Todo eso cambia también un poco la estructura económica y vamos a ver si no nos destruye, sino que al contrario nos fortalezca. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Estamos aquí, como decimos, Nap Swift. Estamos viendo a ver. Estamos siguiendo los pasos. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuánta comida se podría comprar, por ejemplo, con 250 euros también? ¿O qué material? ¿Se podría comprar mucho material educativo o no? Bueno, el material educativo no es mucho más... Todo lo que sea de papelería, todo eso, no es mucho más barato que en España. O sea que... Puede ser del mismo precio. Puede ser del mismo precio aproximadamente, con lo cual es bastante caro. O sea que la mayoría de la población de Haití no puede acceder a ese material escolar, ¿no? Eso se trabaja con poquito material escolar, por eso hay una tradición oral muy importante en el sistema educativo, por eso el aprendizaje es más memorístico que cualquier otro. Y bueno. Pues de acuerdo, yo creo que con esto ya acaba la entrevista y esperemos que tenga mucha suerte en con su residencia en Haití, con lo que le queda allí. Y no sé, que vuelva a España bien, tranquila y de buen humor. Sí, claro que sí, no, eso siempre. Lule, ¿qué te parece? Héctor está hecho todo un periodista, ¿verdad? Sí, yo estoy impresionada, muy muy muy bien dirigida la conversación. Me sabe llevar, porque yo sé que soy muy dispersa, que me voy por ahí. A ver si él me lleva y me concreta. A ver si contamos con él el miércoles para que dinamice la conexión, estaría bien, ¿no? Sea videoconferencia o sea conferencia de voz. Te decía que vamos a recoger mensajes de los profesores y de los jóvenes para los profesores y los jóvenes de allá. Si hay gente que vaya cogiendo el testigo para que el instituto siga conectado con el instituto y con la escuela de Ansapit sería fantástico. Sí, yo les voy a proponer la misma cosa para el jueves, para el miércoles, y me gustaría intentar hacer esa videoconferencia en el mismo instituto. Wow, ojalá se pueda. Estaría muy bien, la verdad. Ojalá. Pero nos vas a contar un refrán cortito, imagino, ¿a que sí? Sí. Y ahora me acordé que era lo que había dicho Carlos en la radio, y cómo era, Mean Sam Shai Palu, y como las manos juntas hacen que la carga no sea pesada, ¿no? Las manos juntas hacen que la carga no sea pesada. Es como el símbolo, la expresión nacional, ¿no? Del pueblo. ¿Nos lo puedes repetir en la lengua original, creol? ¿Cómo sí. es? Mean Sam Mean Sam Shai Palu. Shai Palu. Ajá, oye, pues gracias. Venga, un beso muy fuerte, Lule. Otro fuerte para ustedes. Venga. Seguimos, Mean Sam. Bueno, que pase buena tarde allí o buen día. Buen día, sí. Ustedes, buena tarde. Sí. Chao. Chao.